Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial del Radio Aficionado. El Día Mundial del Radio Aficionado se celebra con el objetivo de reivindicar el trabajo desempeñado por los radioaficionados que día a día prestan un servicio a la sociedad con la transmisión de mensajes. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Carlos Arroyo. Trabajamos para que el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023 llegue a todos los estados. Designada Sandra Oblitas como nueva ministra de Educación Universitaria. Sistema Unificado de Atención Farmacéutica entregó a más de 89.000 insumos médicos en el estado Miranda. Funcionarios y el CENIAT realizan operativo de divulgación de normativas tributarias. Un temblor de magnitud 4.8 sacude a República Dominicana. Ministerio de Ecosocialismo prepara expedición científica. Cultura. El Ministerio para la Cultura y la Compañía Nacional de Teatro trabajan para que el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023 llegue a todos los estados del 8 al 18 de junio del presente año. El presidente de la compañía, Carlos Arroyo, destacó que en este momento están poniendo todos los esfuerzos en la convocatoria a los grupos de teatro nacionales para garantizar el tiempo necesario que requiere la producción, organización y apoyo técnico. Añadió que para esta segunda edición estiman superar las expectativas de participación nacional respecto a la edición de 2022. Indicó que solo para la ciudad de capital hay un aparato logístico para más de 30 agrupaciones. La Compañía Nacional de Teatro estrenará este viernes a las 5 de la tarde la obra Rabinal Achí, única pieza del antiguo teatro indoamericano, en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Su director, Costa Palamides, conversó en el noticiero Cultura al Día sobre el relato de esta pieza del teatro maya. Es el arca que nos trae todo el legado teatral de los mayas al escenario. Es la única obra que se ha encontrado, que se ha vinculado por tradición oral y que ha sido traducida primero al francés y después al castellano. Esa obra nos cuenta en su argumento y en su trama cómo era la vida de los mayas, cómo eran sus enfrentamientos por razones tribales, sociales o económicas, y por supuesto enarbola toda la magia astronómica, toda la magia ritual que tuvieron los mayas en la mayoría de sus acciones como vida, y que por supuesto nos legaron esa gran cultura. Además, compartió las razones por las que decidió realizar el montaje de dicha obra. Es un interés que me viene a mí porque yo fundé en 1985 el Teatro de Repertorio Latinoamericano Teatrela, que es un grupo de referencias en las tablas venezolanas y que solamente se ocupó de llevar a escena los grandes clásicos del teatro latinoamericano, desde todas las épocas y todos los siglos. Yo tenía como ese, esa mosca que me estaba picando porque no había montado ninguna obra todavía precolombina o prehispánica. Y la tenía siempre presente porque mis grandes maestros en la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, que eran Nicolás Curiel y el profesor y gran tutor mío, el profesor chileno Orlando Rodríguez, siempre me hablaban del valor de esta obra y que esta obra era digna de llevarse a escena. Daniel Guzmán, bailarín margariteño oriundo de Por la Mar y alumno formado en el Ballet de la Mar bajo la dirección de la maestra Martha Ildiko, ganó el primer lugar en la categoría avanzada masculina del Youth American Grand Prix. Este evento es uno de los más relevantes en el mundo del ballet y congrega anualmente a miles de bailarines de diferentes partes del mundo en Estados Unidos. Este año contó con la participación de más de 18.000 bailarines provenientes de 35 países. Entre los ganadores de esta competencia destacó Daniel Guzmán, quien se coronó campeón en la categoría avanzada masculina, logrando un hito histórico al ser el primer bailarín venezolano en conseguirlo. Son las 12 y 15 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este lunes a Sandra Oblitas como la nueva ministra para la Educación Universitaria. La información la dio a conocer el mandatario nacional durante la transmisión de su nuevo programa Con Maduro Más, donde describió a Oblitas como una insigne mujer venezolana con gran formación académica y un gran liderazgo institucional. Oblitas es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y se desempeñó como rectora principal del Consejo Nacional Electoral desde 2016 hasta junio de 2020. Además, es rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela desde el 2020. Somos Noticia. A casi un año del surgimiento del 1x10 de Buen Gobierno, como parte de las 3R.net para la construcción de la transición al socialismo, la cantidad de denuncias y alertas reportadas se ubica en 1.563.608, de las cuales se han atendido 755.426 solicitudes. Este resultado fue presentado por el presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más, donde enfatizó: "Tenemos que llegar, como lo he dicho, al 100%. También recalcó la importancia de no defraudar al pueblo venezolano. Porque esto es una demostración de credibilidad. Que la gente busque la aplicación Ven App y haga su denuncia es porque cree, porque tiene esperanza. Ah, y entonces nosotros no podemos defraudar la credibilidad pública, la confianza, la esperanza, no podemos. Tenemos que echar el resto para crear un sistema de gobierno que funcione armónico, eficientemente, atendiéndole a la gente. Todo, esto lo tiene que cambiar todo, lo dije hace 10 meses, y lo empieza a cambiar todo, ¿verdad? Y lo tiene que cambiar todo. Por eso digo, 10 meses, muy bien, excelente, pero lo que viene tiene que ser mucho mejor, más. Con Maduro más, 1x10. Con Maduro más y mejor gobierno. Tiene que ser el 1x10. Fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a la exdirectora de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, Anabel Rodríguez, para ser imputada por los delitos de constricción para obtener sumas de dinero y agavillamiento. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter, donde reseñó que igualmente se solicitó la orden de aprehensión contra su intermediaria Nora Tinet. Del mismo modo, el fiscal explicó que las abogadas cobraban la cantidad de $16,000 a una víctima para gestionar el desalojo de una vivienda. Al respecto, Saab enfatizó que el ministerio no permitirá que ningún funcionario use su autoridad para delinquir. Regionales. El Sistema Unificado de Atención Farmacéutica de Venezuela informó este lunes que se realizó la entrega de más de 89,000 insumos médicos a diversos hospitales del estado Miranda. La jornada de dotación inició en el Hospital Domingo Luciani, centro médico que atiende a más de 500 pacientes en diversas especialidades. La responsable del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, Andrea da Silva, expresó que próximamente se acercarán a la parroquia Petare para brindar su apoyo de dotación. Nos encontramos en el Hospital Domingo Luciani en el Llanito, posteriormente estaremos en la maternidad de Petare y luego en el Hospital Pérez de León para entregar una totalidad de 89,000 insumos entre los tres, insumos médicos, entre ellos kit de laparotomía, tubos de ensayo, jeringas, también yelco, soluciones, entre otros insumos. Este lunes, el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, juramentó a la estructura estadal, municipales y parroquial de la Tolda Roja de la entidad en enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela en Mérida. Durante la actividad, Guzmán resaltó la moral que tienen los jefes y jefas de calle, todos los días a trabajar honestamente. Asimismo, hizo un llamado a todas las estructuras a acompañar al presidente Nicolás Maduro en la lucha contra el burocratismo y la corrupción, fortaleciendo la construcción del proceso revolucionario. Acompañamos a Nicolás Maduro en la batalla contra la corrupción. Es una batalla del pueblo, que es la batalla de todas, que es la batalla de todos. No hay futuro posible si nosotros no entendemos una sociedad honesta, si no hay una sociedad de iguales en la que nosotros comprendamos que es importante combatir esas expresiones de lo que llamamos nosotros la viveza criolla, que se ve en chiquitico, pero que en lo grande termina siendo nefasto para el futuro de nuestro país. Yo invito a toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela y sobre todo a toda la dirigencia, a todo el liderazgo, a asumir una batalla frontal contra la corrupción y a construir una sociedad ética, una sociedad cargada de valores, de justicia, con mucha moral. Economía. Funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, realizaron un operativo de divulgación y orientación para el cumplimiento de las normativas tributarias vigentes en la región central, oriental y andina. En la región central, la jornada se ejecutó en el municipio Libertador, en San Martín. Asimismo, en La Guaira, en compañía de Resguardo Nacional, hicieron el operativo de orientación, presencia fiscal y censo a los distintos comercios en la avenida Montesano. Por otro lado, en el oriente del país, funcionarios se encuentran supervisando los establecimientos del Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, verificando la adecuación de las máquinas fiscales, la emisión de facturas y efectuando gestión de cobranza. Tenemos que afianzar en el diálogo. El diálogo es cíclico, a veces tenemos picos de diálogo, bajamos, subimos. Y es necesario reforzar el diálogo permanente entre todas las instituciones del Estado y el sector privado y las fuerzas vivas del campo. campesinos, sin importar, bueno, en nuestra opinión, punto previo, campesinos somos todos, ¿no? Claro. Campesinos es el que tiene vocación al trabajo en la tierra, no importa su tamaño, grande, más grande, mediano, pequeño, más pequeño, todos somos campesinos. Ese diálogo virtuoso entre los actores de la ruralidad y los actores del gobierno nacional en sus distintos niveles, nacional, estatal, municipal, tiene que continuar con miras a encontrar soluciones a los problemas que estamos evidenciando. En este audio, el presidente del Foro Rural Venezolano, Alexis Algarra, abordó en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión las propuestas para fortalecer la productividad en los campos venezolanos. En cuanto a la seguridad jurídica, afirma que se han producido avances desde el Instituto Nacional de Tierras al otorgar instrumentos agrarios orientados a afianzar la condición jurídica de los productores agropecuarios. Noticias del Alba. Cuba alista los preparativos para recibir al presidente de la Asamblea Nacional e integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Vuong Dinh Hue, quien realizará una visita oficial. Esta visita marca un momento significativo para el país antillano, ya que su presencia coincidirá con la instalación de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El jefe del Parlamento de Vietnam será el primer jefe de parlamento extranjero en felicitar a quien sea electo titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Son las 12 y 26 minutos. El Parlamento de Bolivia anunció este lunes la supresión del artículo Mordaza luego de que los gremios de la prensa se declararan en emergencia, ya que consideran que la ley atenta contra la libertad de expresión. En una rueda de prensa desde la ciudad de Cochabamba, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, expresó que luego de varios diálogos con diferentes sectores de la prensa, se decidió la supresión del artículo de forma conjunta con el oficialismo y la oposición parlamentaria. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un temblor de magnitud 4.8 se registró este lunes en el noreste de República Dominicana. Hasta el momento no hay reportes de alguna víctima o daños materiales de consideración. El Instituto Nacional de Sismología indicó que el movimiento telúrico ocurrió en la tarde del día de ayer a una profundidad de 10 kilómetros y a 21.8 kilómetros del municipio de El Factor, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Según el reporte de varios ciudadanos, el temblor se sintió en la región y provocó el pánico entre pobladores, algunos de los cuales salieron a las calles, principalmente en el municipio de Nagua. Son las 12 y 27 minutos. Multitudinarias protestas populares ocurrieron este lunes en Francia, mientras el presidente del país, Emmanuel Macron, pronunciaba su primer discurso sobre la reforma jubilatoria que aumenta la edad para acceder a dicho pago. los manifestantes quemaron barricadas en las calles de París, Rennes, Burdeos y Lyon y otras ciudades para expresar su descontento e inconformidad con la ley que se promulgó el pasado sábado. Según los medios locales, se juntaron miles de personas y hasta el momento se reportan al menos 11 detenciones, mientras que las fuerzas del orden arrojaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Somos periodismo. Ecología. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, junto al equipo de gestión ecosocialista, sostuvo este lunes una reunión para la coordinación de la expedición científica binacional Colombia-Venezuela con respecto a la preservación de la tonina del río Orinoco. Se considera que la tonina del Orinoco es una especie amenazada, emblemática y ampliamente distribuida en los sistemas fluviales del Orinoco y Amazonas, aunque no se conoce con precisión el número de especies actuales. Los peligros a los que se enfrenta este cetáceo van desde las alteraciones de su hábitat, deforestación de los bosques y la contaminación de los ríos por aguas residuales con metales pesados y químicos sin tratamiento. Son las 12:30. Este lunes, desde la sede del Ministerio para el Ecosocialismo, se realizó un taller en línea sobre aguas residuales con el propósito de cumplir con el programa de capacitación y actualización del personal de los laboratorios ambientales a nivel nacional. La videoconferencia procuró la actualización de actividades de captación, análisis e interpretación de resultados en muestras de agua con el fin de reactivar los programas de monitoreo ambiental. En el encuentro participó la Dirección de los Laboratorios Ambientales Nivel Central, la Dirección de Emisiones y Efluentes, el Laboratorio Ambiental de la Unidad Territorial Ecosocialista Anzoátegui, Laboratorio Ambiental Barinas, entre otros. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Jesús Aponte, y quien arroba a ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.